minutos entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local en la sintonía de la mañana de este martes 2 de agosto. Lo hacemos para hablarles de un colectivo de prácticamente podemos decir que casi reciente creación, aunque ya lleva unos meses trabajando en nuestro municipio y cuyo trabajo se conoce porque han sido numerosas las iniciativas, las propuestas y las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Hoy contamos con su presidenta, con Miriam Cantos, para hablarnos además también de un nuevo proyecto en el que han estado trabajando para especialmente niños diabéticos y en el que bueno pues han podido acoger niños diabéticos de nuestra localidad. Vamos a hablar con Miriam Canto de todo esto. Miriam, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenidas a la mañana de Radio Brique. Vamos a hablar sobre Campamento de Diabéticos, que es una iniciativa que bueno pues se ha llevado a cabo este verano por parte de vuestro colectivo, por parte de Adis Chica, y en el que bueno pues sí que se ha beneficiado un pequeño briqueño, ¿no? La intención era que hubiera más jóvenes que quisieran participar, sumarse al proyecto, pero finalmente claro, tan solo ha habido uno. Cuéntanos en qué ha consistido y cómo se ha desarrollado. Pues mira, este es un campamento, el 16º campamento educativo para niños y niñas con diabetes, que lo organizan en primer lugar la Federación Gaditana de Diabetes y colabora la FADA, la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andaluces, lo coordina ADAGI. Y participan ADIGE, la Asociación de Diabéticos de Jerez, ADISICA, nosotros, Asociación de Diabéticos Roteño, Asociación de Diabéticos Más Vida de Chiclana y la de Bejer. Con el apoyo de Diputación de Cádiz. Cada asociación ha contado con su ayuntamiento, yo con el Ayuntamiento de Ubrique, que nos ha aportado una pequeña cantidad para que poder financiar este proyecto, ¿no? Bueno, y este campamento, este curso de educación terapéutica grupal para niños y jóvenes diabéticos, tiene su finalidad, que una es clara y es la de mejorar la seguridad del menor en sí mismo y desarrollar aspectos fundamentales como la responsabilidad, la autonomía para gestionar su diabetes. Se va a desarrollar en la Granja Escuela de Buenavista, en la Junta de los Ríos, y las edades de los niños oscilan entre los 7 y los 7 años de edad. Empezará el 15 de agosto hasta el 21. Y allí estará presente un equipo técnico de sanitario constituido por un médico, dos enfermeras y un equipo de monitores y ayudantes diabéticos. Esto es muy importante porque van a estar gente con diabetes, con la misma enfermedad, y los van a entender de primera mano. Y bueno, contamos eso con el apoyo de todas las federaciones, que es muy importante, y de las asociaciones. Empezará el 15, como he dicho. Y tenemos muchas ganas de empezar, la verdad que sí. Y en Ubrique solo, bueno, de mi asociación solo viene un niño, una niña, y nos hubiera gustado que viniera más gente, pero bueno. Seguro que cuando vean la foto de lo bien que se lo ha pasado a esta niña, el año que viene habrá muchos más. La verdad que sí, que seguro. Estamos convencidos. La principal dificultad para que hubiera más pequeños que participaran en esta iniciativa pues era el consentimiento paterno, ¿no? Materno, en este caso. Claro, ¿no? Que los papás y las mamás os dan mucho miedo eso de dejarlos ir, y más cuando ya cuentan con una enfermedad, ¿no? Como la diabetes, dejarlos solos, pues es un poco complicado, y lo entiendo. Pero hay que dejarles un poco volar a su aire, y que aquí van a aprender a llevar y a gestionar la diabetes, que es lo más importante, para eso se hace. Entonces, me hubiese gustado que le dejaran un poco eso, le dieran más libertad, ¿no?, en ese sentido, para que aprendan y estar con niños de sus mismas edades, de otro sitio, que a lo mejor no lo conocen, pero tienen su misma problemática. Es decir, iba a ser interesante, muy interesante. Es una oportunidad de oro. Que bueno, que no lo han querido, pero para el próximo año seguro, estoy convencida de que se apuntarán muchos más, la verdad que sí. Porque no se trata exactamente de un campamento de ocio lúdico, que también, ¿no? Por también. Supuesto, porque son niños y es verano, pero tú decías curso de educación terapéutico, sí, ¿no? Sí, sí, sí, porque lo que se va a hacer es eso, enseñarles a gestionar su diabetes. Va a haber un médico y dos enfermeras con muchos monitores más que les van a enseñar a cómo hay que contabilizar los carbohidratos y para ello ponerse la insulina necesaria para no tener hipoglucemia ni hiperglucemia y luego a la hora del deporte cómo ponerse menos insulina, primero hay que hacerse la analítica, ¿no?, y ver cómo está la glucosa y luego gestionar la insulina. Es decir, eso se aprende en la práctica, porque yo te doy toda la información y nosotros en las charlas las damos. Pero los niños es mejor hacerlos con ellos y decir, a ver, venga, ¿cómo está? Vamos a hacernos la prueba. Hay algunos que no saben ni hacerse la prueba. Vendrán novatos y allí les intentaremos enseñar, ¿no?, a hacerlo todo. Y a ponerse insulina solo, que no dependan de su mamá y su papá, que también se quieren ir de excursión en el cole y no pueden porque tienen que tirar de los papás y de las mamás. Pues bueno, es una manera de que ellos aprendan y puedan ser más autónomos, más independientes que lo que se persigue. Claro, puedan conseguir independencia de la enfermedad, ¿no? Porque la independencia es la independencia normal de cualquier otro niño, ¿no? De ser autónomo, porque lo va marcando, ¿no?, evolutivamente su crecimiento, sino ser autónomo de la enfermedad, que es la que los ata, en cierto modo. Exacto. Necesitan el tomar decisiones para ponerse insulina es una decisión importante porque puede ocasionar comas, incluso si no lo haces bien. Entonces, hay que aprender y para ello, bueno, pues aquí es una oportunidad de oro. Los niños, el médico le dirá, ve, venga, como todo lúdico, ¿no?, para que, y atractivo, para que ellos lo disfruten y no lo vean con miedo, ni mucho menos. Por eso se organizan estos tipos de campamentos, para que aprendan y sepan gestionarla. Es complicado, ¿no? La vida, el día a día, esa rutina cotidiana de los diabéticos, pero especialmente si son niños. Uh-huh. Eso lo pudimos ver recientemente en un vídeo promocional que con motivo del Día Mundial de la Diabetes se realizó aquí en esa localidad a través de, creo que de Todo Ves, ¿no? Uh-huh. Todo Ves. El grupo, bueno, pues que se encargó de colaborar con vosotros, con la asociación, y de realizar un vídeo dentro de esa campaña promocional con motivo de esa jornada, que fue muy clarificador, ¿no? Sí. Y que nos enseñaba y nos mostraba cómo un niño con edad escolar, como cualquier otro, pues compaginaba, ¿no?, su jornada lectiva en clase, en su colegio normal y corriente, pues con las pruebas que se tenía que hacer para saber cómo estaba de insulina y demás. Claro. Y salió también en el mismo vídeo, ¿no?, Juan Carlos, que era un protagonista, que tenía la glucosa muy elevada, tenía 322, me acuerdo perfectamente, y no pudo hacer ejercicio. Era la clase de educación física y él se tenía que sentar, claro está. Dice, es que... Y en una de las preguntas al principio, ¿qué es la diabetes? Para él dice, para mí es una putadilla, porque yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo tengo que gestionarme un poco la insulina, tengo que depender de mi madre, que venga. Cuando me quiero ir a jugar baloncesto no puedo porque tengo mucha azúcar, o cuando la tengo baja tampoco. A mí no me gusta la diabetes, pobre, lo contaba de esa manera, inocente. Pero es verdad, hay que enseñar. El vídeo principalmente se hizo para eso, ¿no? Para mostrar el día a día de un diabético. ¿Cuál era nuestra principal problemática y normalizarla? Que se consigue, pues eso, dándola a conocer. Y se hizo para eso, ¿no? Para dar a conocer que ya existe un colectivo y qué es la diabetes, cómo se gestiona, cuál es el día a día de un niño y de una persona mayor. Porque en el vídeo aparecían diferentes tipos de diabetes. Sí. La primera era la tipo 1, que era yo, y el más pequeño, que también es tipo 1. Después estaba el tipo 2, el hombre mayor, y la tipo lady, que es un poco más complicada, porque el páncreas genera insulina, sobredosis de insulina, o bien nada. Entonces esa diabetes es muy poco, vamos, de hecho hay muy pocos casos en España de ese tipo de diabetes, y este niño pues la tiene, para él es un poco traumático, ¿no?, el hecho de tener ese diabetes. Y no poder hacer lo que él quiere. Que un niño, a ver, que le diga, venga, pues nos vamos de hacer educación física o nos vamos a... Pues no puedo. Entonces decirle, no puedes jugar ahora, pues para un niño le ocasiona un poco de trauma, ¿no? Porque no, yo quiero y... No, es que tú no puedes. Es que ahora mismo no puedes. Espérate un poquito, te tranquiliza, te pones insulina y entonces luego. Y en el vídeo se reflejó eso, ¿no? Que tenía 322 y no podía practicar, y se vio los pies de los demás niños por protección de datos y demás. No se pudo grabarlo, ¿no?, con ni demás, pero se veía a los demás jugando y él allí, el pobre, un poco aburrido. Pero lo lleva bien, que es lo principal. A ver, tienes, pues hay que saber hacerlo y llevar una vida normal, que es lo que perseguimos. ¿Cómo se llamaba el pequeño? El pequeño es Luca. ¿Luca es socio de Adisica? Sí, todos los que aparecían eran socios de Adisica. La verdad que somos un colectivo que estaba creciendo mucho en poco tiempo, porque claro, en todas las familias hay un diabético y todos queremos saberla gestionar, ¿no?, y aprender, porque muchas veces dicen, no, yo llevo muchos años con la diabetes, pero ¿qué me vas a enseñar tú? Pero no, llevamos bien, porque en realidad los servicios médicos no tienen tiempo, no lo critico, sino que hay veces que en una consulta de 5 minutos a ti no te da tiempo a educarte. Porque no te da tiempo y a lo mejor ya hasta 6 meses después no te veo otra vez el endocrino. Es decir, que en 5 minutos, cada 6 meses, no da tiempo. Lo aprendes tú al día a día, pero no lo hacemos correctamente. Pues bueno, pues existe un colectivo para enseñarte, y que vengan profesionales a enseñarte cómo tienes que hacerlo, ¿no? Que eso Pues por eso vamos creciendo y además a una velocidad muy buena. ¿Cuántos sois ya? ¿Cuántos socios? Pues habemos 89 aquí en Ubrique y después por la sierra hay muchos más. Lo que pasa que eso, que te llaman, bueno, espérate que vamos al ayuntamiento y de hecho vamos, tenemos en agosto, que ya estoy de vacaciones y quiero aprovecharlo para ir a hablar con todos los ayuntamientos de la sierra y firmar contratos de colaboración para poder hacer muchas actividades, igual que las estamos haciendo aquí en Ubrique, pues hacerlas en cada pueblo. Para que darnos a conocer en todo, porque trabajamos para todo, como digo, para toda la sierra. Sí, porque el colectivo nace aquí en Ubrique, está promovido por ubriqueño, y sí, sí. Imagino, ¿no? Y aún así, bueno, pues sí que cubre toda la parte de la sierra de Cádiz, ¿no? Además, sabemos mucha gente de Villamartín, de Prado del Rey, de Borno, de Espera, de Olvera, San José del Valle, hay mucho, tenemos de todo, todavía de Arco también tenemos. ¿Qué más? No se me escapa por ahí. Pero vamos, estamos creciendo y dándonos a conocer, que es lo que pretendemos. Y además, de manera, como tú decías, meteórica casi, porque el colectivo tal cual se constituyó en enero del 2016. Sí. Es decir, que tenéis ahora 7 meses, ¿no? Mal contado, 6 meses. Sí, sí. Prácticamente. La primera, constituirnos, fue el 1 de diciembre, pero empezamos a funcionar en enero. Fue cuando, bueno, yo me acuerdo que vine aquí en noviembre, te dije, Rocío, con un papelito, Rocío, ¿yo me puedo dar aquí a conocer esta idea que he tenido? Vente. Y a partir de ahí empezó a rodar. De la entrevista que tuve aquí, pues me empezaron a llamar y venga, pues vamos a constituirnos. Cogí los estatutos, empezamos a reunirnos, venga, por la junta directiva con los que habíamos, evidentemente. Hay gente que se ha caído, otros que no, que han venido, que... Bueno, pues yo me sumo porque me gusta como con la misión y los objetivos que tenéis, yo también los quiero perseguir. Y la verdad que se vinieron y formamos la junta directiva y vamos muy bien. Sobre todo esto se nota cuando un colectivo es activo o no, porque el colectivo está, tiene un número de socios determinado, pero está ahí, a lo mejor hace una o dos actividades a lo largo del año, pero en vuestro caso, en estos 7 meses de vida que lleváis, habéis organizado ya, pues yo no sé si 4 o 5 charlas informativas para el diabético, habéis sumado a campañas con motivo del Día Mundial de la Diabetes, como la realización de ese vídeo promocional, también la prueba que creo que se hizo en el Centro Unidad España o algo así, ¿no? En todos los centros urbanos de toda la serranía. Bueno, empezamos en Prado del Rey, Villamartín, Olvera, Grazalema, en casi todo empezamos a donde teníamos socios y cogimos vocales de cada uno y empezamos a organizarlo. Y recogimos varias, me parece que fueron 7 diabéticos tipo 2 que no sabían que eran diabéticos, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy silenciosa. Y me gustó esa campaña porque por lo menos ayudar a, oye, despierta que tienes una enfermedad y que si no la cuidas puedes acabar ciego. A ver, que aunque tú creas que no es así, pues es complicada. Así que fue efectiva y me gustó porque también nos dimos a conocer y ayudamos a otras personas, que es para lo que se hizo. La verdad que sí, que muy bien. Y bueno, pues como tú decías, un buen número de actividades, todas ellas orientadas con unos objetivos, ¿no? Clave y un fundamento, que es simplemente pues dar a conocer a los afectados y a los familiares de los afectados, porque eso también es muy importante, sobre todo cuando hablamos de los niños, ¿no? Porque los niños tienen la diabetes, pero los padres son los que tienen que cuidar, gestionar y ayudarles a conocer esa enfermedad. Claro. Y a gestionarla y a saberla hacer. Ahora, que no se me olvide de que también estuvimos en una manifestación en Sevilla por las agujas, que de hecho se va a volver a repetir ahora en septiembre porque el Estado, bueno, vamos a hablar así, el Estado lo que ha hecho es recortar en agujas. Ha comprado una china y claro, pues ¿qué pasa con esta? Pues como todos los chinos, que cuando te pincha te producen unos hematomas y unos bultos grandes en el brazo, en las piernas, donde te lo inyectes. Y estamos luchando porque esto no se haga, ¿no? Porque se gasten un poquito más. Lo que han venido a ahorrar son 6.000 euros, que tampoco es una gran cantidad de dinero, y los problemas que ocasionan en los enfermos. Sí, sobre todo no los pincha una vez al año, vamos. Exacto. Que en febrero estuvimos todas las asociaciones de Andalucía en Sevilla y organizamos una buena. Por esto, por este motivo, por las agujas de baja calidad. Que vamos a hacer otra en septiembre porque estaban solo en Sevilla, ya va a Málaga y pronto será en Cádiz. Y nosotros como colectivo de la sierra tenemos en Utrera, socios, y le damos nosotros las agujas. porque ellos están con agujas de mala calidad. Y en Marbella tenemos socios también de Marbella, aunque trabajamos para la Sierra de Cádiz, tenemos socios de un montón de más provincias, y se encuentran con esta problemática y estamos ayudándolos, enviándole agujas nuestras para que se puedan pinchar y sobrellevar esos pinchazos y esos hematomas, sangre, que les salen sangre por esas agujas que se parten dentro y te ocasionan muchos problemas, y para gestionarlo. Pues, entonces, háblalo, Miriam, si te parece, ¿no?, de esa labor también que desempeñáis vosotros como colectivo, ¿no?, como asociación de servicio, pues, a los usuarios, a los socios. Pues sí, pues mira, el otro día tenemos un grupo de WhatsApp, porque ahora mismo, como somos para toda la sierra, y aparte de la sierra hay más provincias fuera de la sierra, y nos presentan problemas. Pues mira, yo no tengo tira. El otro día fue una socia de aquí de Ubrique que presentaba el problema de falta de tira. Porque claro, con los recortes se recorta todo, y es verdad. Y un diabético se tiene que hacer pruebas muchísimas veces, entonces necesita. Pues si le han dicho que solo una, y ella necesita mucho más, porque se ve que tiene ahora con el verano y la calor muchas hipoglucemias, muchas hiperglucemias, pues necesita más. Pues acude a la asociación, oye, mira que tengo este problema. Pues nosotros los laboratorios nos dan, incluso esta, una socia de Marbella cambió de glucómetro y me dijo, mira, si queréis, yo tengo muchísimas tiras que me han sobrado, te las mando, y gracias a eso y a los laboratorios tenemos un montón de suministro, ¿no?, de tiras y de agujas para poderlos ayudar. Entonces, en eso le podemos dar ese servicio. Y después educación, que para mí es lo prioritario. Si tú no estás educado en diabetes, difícilmente llevarás bien tu día a día y sabrás gestionar esa enfermedad. Y después, sobre todo, consejo y ayuda, proporcionarle eso, mucha ayuda. Si no tienes aguja, que es lo principal, es porque normalmente tenemos otro grupo en Facebook en el que hablamos de la tecnología en diabetes que avanza día a día. Vale, sí, avanza, pero es que estamos muy, muy, muy pescados fritos en lo básico, que son las agujas. Vamos a ver, ponernos lo prioritario, ¿no? Darnos esto y que sí, que a lo mejor después medidores continuos de glucosa, que es una pasada y que nos ayudarían a llevar lo más normal la diabetes, ¿no? El día a día lo haría lo mucho más mejor. Pero después tenemos que ponerle la insulina, pues darnos unas agujas buenas. Que es que esto hay que hacerle un llamamiento al gobierno y decirle, oye, que sí, que hay muchos medidores, que estamos intentando que nos lo subvencionen, que sería también una ayuda buenísima, pero lo prioritario, no escatimar en eso, no ahorrar en cosas, y además es una tontería, ¿no? Pues hacerlo bien y ayudarnos ahí. Claro. Y después también los medidores, que también estamos, muchas propuestas, y Adisica se ha sumado a la federación, que a la gaditana y a la andaluza, en pedirle, ¿no?, en pedirle al Estado que nos haga, que nos subvencione los medidores continuos de glucosa, que nos harían la vida mucho más fácil. Porque, para que me entendáis, es un aparatito que va conectado en el brazo, en la barriga, y comunica con la bomba de insulina cómo está a cada momento, en qué nivel tienes la glucosa. La bomba ajustaría la insulina que necesita según la información que le pasa al medidor, y este te dice, bueno, pues te hace falta una unidad de insulina. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un páncreas. Eso es el páncreas artificial. Eso es un páncreas que tú tienes ahora mismo y te lo gestionaría una máquina. Lo que pasa es que, claro, esa máquina es carísima, no se puede subvencionar porque, claro, es muy cara. Pero si nos ponemos a medir, es que las tiras de los glucómetros salen por una pasta. Entonces, eso mataría a dos pájaros de un tiro, ¿no? Si quitamos eso, que tampoco lo podemos quitar, sino a lo mejor, yo no sé, buscar el equilibrio para que eso se pudiera financiar y hacer la vida mucho más fácil al diabético y poder evitar enfermedades de riñón, de que todo lo que trae el mal control. Con eso tendrías un control, vamos, un normal, una persona normal. Un diabético estaría como un robot, como yo digo, tendría un montón de aparatos, pero es que sería genial. Porque sería la normal, ¿no? En una vida normal. ¿Esa tecnología es experimental o ya está en uso? Sí, está en uso. Y además lo tienen. Tú te la puedes comprar. Lo que pasa es que vale. Esta que te digo, el flash, el medidor flash, de About, es 120 euros al mes. Pero el medidor continuo de glucosa vale 400 al mes. Es como una hipoteca. Peor. Entonces, peor que una hipoteca. Entonces lo que se busca es que se subvencione. Porque ahora mismo los laboratorios se forran, claro, evidentemente. Si tú quieres tener una vida normal y no tener problemas ni hipoglucemia, como ahora mismo he tenido una, ¿no? Sí. Pues con eso lo tienes solucionado. Solucionadísimo, porque te va avisando, te pita y te va diciendo a la bomba, desconéctate, y no te da insulina. Mientras que a mí, si yo no me mido, pues me va pasando insulina y tienes una hipoglucemia. Es decir, que sería la panacea, como yo digo, sería lo mejor. Uno de los aspectos de los que tenéis que trabajar, ¿no? Sí, luchar para conseguir esa reivindicación. Hay que luchar mucho, mucho para conseguirlo. Pero bueno, poquito a poco y ya vamos consiguiendo mucho más cosas. Que es parte del trabajo que se lleva a cabo también por parte de las asociaciones, ¿no? Por un lado, por reivindicar esa mejora en investigación, en tecnología, para que pueda repercutir, ¿no?, en la mejor calidad de vida del usuario. Y luego, por otro lado, pues también la concienciación con las campañas de educación que lleváis a cabo y que es lo que os estáis centrando, ¿no? Principalmente también durante todo este tiempo que lleváis trabajando. Pues sí. Este verano ha sido los campamentos de verano, del que ya se ha beneficiado una pequeña ubriqueña. Y de cara al futuro, ¿qué tenéis pensado? Pues mira, sí que tengo más. Aquí en septiembre empezamos con un taller de cocina, que no sabemos todavía la fecha, que ya vendré a decírtelo. Vendrá una nutricionista y nos dirá cómo tenemos que comer, cómo cocinar, que muchas veces le dicen al diabético, bueno, eres diabético, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿No? Pues será un taller muy bueno. Además, que está pendiente para septiembre. En octubre vendrá un deportista y nos hablará sobre la importancia del deporte en la diabetes, que es otro pilar básico de la enfermedad, para llevarlo lo mejor posible. En noviembre tenemos unas actividades en los centros urbanos. No sabemos si hacer una gincana de relevo, será Juan Barea el que lo prepare para el Día Mundial de la Diabetes. Y en diciembre, pues el Belén Viviente, con la organización de la campaña de los Reyes Magos, con los caramelos para los niños diabéticos y demás. Así que seguimos con muchas actividades. Todos los meses tenemos más actividades. Belén Viviente, que es una de las iniciativas en las que habéis sumado, ¿no? Participar en el Belén Viviente con un stand propio. Sí, fue una experiencia muy, muy buena. Sí. Que fue la primera, que ahí empezamos a recaudar fondos mediante el Belén Viviente. Y después otro donante que nos hizo una ayuda para poder empezar. La verdad que se lo tenemos que agradecer. Él quiere permanecer anónimo, entonces no digo el nombre, pero a través del Belén Viviente y de este donante pudimos empezar. Y el Belén Viviente me pareció una experiencia única y que quiero repetir, que queremos repetir. Sobre todo por la metodología del trabajo que se organiza y que se plantea por parte de la propia Asociación de Vecinos que organiza el Belén Viviente. Sí. Ya no es que tú montes allí tu stand para obtener tus fondos propios, sino que tú colaboras con nosotros y luego optas como colectivo social a obtener esa ayuda económica si los socios lo consideran oportuno, ¿no? Los socios no, los que participan en el Belén. Sí, que fue a votación y se dijo, a ver, ¿cómo se quiere repartir el dinero? Pues por votación se dijo, pues de forma unánima y para todo el mundo igual. Y la verdad que fue una experiencia riquísima, me encantó. Porque todo el mundo quería ayudar, todo el mundo te ayudaba a ti, y además tú podías sumarte y ayudar a montar su stand, y fue genial. Para quitarse el sombrero, la verdad que sí. Para repetir, ¿no? Sí, tengo que repetir. En diciembre repetiremos. Bueno, eso, por tanto, como decíamos, son los proyectos que tenéis pensado de cara al futuro, hasta cerrar el año, ¿no? Más charlas, septiembre, octubre, noviembre, para celebrar ese Día Mundial de la Diabetes, también actividad, ¿no?, en el centro urbano, en diciembre la participación en el Belén Viviente, y también seguir concienciando a las instituciones para que colaboren, por ejemplo, como con algo tan insignificante como es que los Reyes Magos repartan caramelos para niños diabéticos. Pues bueno, un pasito más, ¿no? También en esa concienciación a nivel institucional, digo. Exacto. Hacer ver que existen niños que, igual que, verás que es un acto normal, ¿no? Se echan caramelos, pero claro, hay un sector de pequeños que tiene diabetes, bueno, pues echar también caramelos sin azúcar. O como se hizo aquí en Ubrique, decir, antes de la campaña, pues se le daban los Reyes Magos, le repartían los dulces, ¿no? Los azucarillos y los caramelos, y para ellos los hicieron protagonistas. Los Reyes Magos me han dado, mira los caramelos, es que me he sentado encima. Bueno, para ellos fue el boom, la verdad que sí. Claro, y fue una iniciativa muy chula. Que quiero hacerlo en todos los pueblos. La verdad que fue muy efímera, porque fue muy rápido. Ostras, que tenemos que preparar, que ya contamos con esto, pues vamos a movernos y vamos a hacerlo. Entonces hubo muy poco tiempo para operarlo, pero este año lo vamos a hacer en todos los pueblos, y que para que todos los niños diabéticos de cada pueblo haya un detallito, una bolsita de caramelo sin azúcar para ellos. Claro. Otro de los servicios que también vais a prestar de cara al futuro, con la contratación además también creo que de personal, ¿no?, para que ayude a los usuarios a tramitar, bueno, pues cualquier tipo de documentación que necesiten en su día a día. Sí, sí, tenemos pensado, pues eso, contratar a una trabajadora social para poder ayudar de manera más, es decir, que vengan los usuarios a ver, necesito esta ayuda o necesito menear papeles para buscar lo que sea, ¿no? Pues esta trabajadora social va a estar para eso. Necesitamos de una sede, que pedimos una sede y que quiero, por favor, que el ayuntamiento colabore con nosotros en buscarnos un sitio, porque de hecho ya queremos eso, invertir en contratar a una profesional para que mueva proyectos y demás. Entonces necesitamos un sitio. Y de aquí hago un llamamiento al ayuntamiento a ver si nos echa una mano en este sentido. Y podemos buscarnos un hueco. Un espacio en el que os podáis encontrar, reunir y además también pues, claro, esa trabajadora social pudiera prestar servicio, ¿no?, a los usuarios. Exacto. A la población de Ubrique y a las demás, vamos, que trabajamos para todo. Pero que nos hace falta. Lo pediríamos, por favor, que nos buscarían un hueco. Sí. Sobre todo pues para tener ese espacio, ¿no?, donde desarrolláis el trabajo diario, que ahora casi que es un poco virtual, ¿no? Decía, ¿no? Todo está virtual, en grupo de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en el blog, pero perseguimos algo más físico, algo que esté más cercano, ¿no? Y que se puedan acudir y venir para cualquier actividad, cualquier pregunta, pues aquí estamos para ayudarte, ¿no? Tenemos esa sede es lo que buscamos, es lo que nos falta. La meta pendiente, ¿no? Exacto, la meta futuro. Sí, sí. Conseguir un espacio en el que poder localizaros a Disica, en el que poder trabajar también físicamente, ¿no? Porque a través de las redes se trabaja bien también y se consiguen los objetivos que pretende uno, pero no es lo mismo cuando el cara a cara, bueno, pues requiere que tengas ese encuentro. Es que ¿no? nos quedamos, mucha gente mayor, los diabéticos tipo 2, que son los que más ayuda necesitan, no tienen internet en los móviles, no manejan la tecnología, entonces es necesario tener un sitio para que ellos vengan y ayudarlos. Y además los que más me preocupan, el otro día me llamó una mujer mayor, que claro, imagino que una vecina fue la que me dijo, una vecina me ha marcado el móvil porque yo no veo, está casi ciega y a causa de la diabetes, son las que más ayuda necesitan. Y no tienen internet, yo le mando enlace a los grupos, te puedo mandar un enlace, mira qué receta más buena he encontrado, pues lo puedes hacer, o mira, esto es un remedio para cuando te dan las hipoglucemias, puedes ir a la farmacia, buscar este producto, en fin, ayudas así, pero que si tú no tienes internet o no tienes estos medios, que parece una tontería, pero hay gente que todavía no tiene. Sí, entonces, por eso necesitamos una sede, para que esta persona pueda buscarnos aquí y trabajar ahí, es decir, echar a andar muchos proyectos que tenemos y venir, ¿no?, y a preguntar cualquier duda y poderlas ayudar más de la mano, en vez de tan virtual en el aire, que parece que no, pero necesitamos un sitio para ayudar a esta persona. Para poder trabajar, claro que sí. Bueno, pues esto del trabajo, ¿no?, que se ha venido desempeñando por Disica durante este último tiempo, desde que se constituyó, como decíamos, a principios de año hasta la actualidad, un buen número de iniciativas las que se han emprendido y la más reciente, como decíamos, ese campamento para niños que se va a desarrollar ahora en el mes de agosto en Arco, en la Granja Escuela Buenavista, ¿no?, me decía. Y en el que va a participar también una pequeña briqueña. El año que viene se va a trabajar para que sean más, ¿no?, los pequeños que puedan sumarse a ese campamento, porque bueno, pues es un pasito importante para que ellos entiendan la enfermedad que padecen y sepan controlarla, ¿no? Que es lo interesante. Con esa información nos vamos a quedar y con todo lo que nos has contado en torno al trabajo pendiente a desarrollar de cara a la propia asociación. Así que le agradecemos a Miriam Canto, presidenta de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, el que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rocío.